Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros especiales desde la casa. La noche de ayer en la Sala de Exposiciones Temporales Víctor Midero se llevó a cabo la presentación de la muestra pictórica Sensaciones Estéticas del artista carchense Ernesto Hernández. Este es un trabajo que reúne a 20 cuadros que los podrán apreciar hasta el próximo 12 de julio. Darío Males nos adelanta más sobre esta muestra. Sensaciones Estéticas es una colección de obras de grandes dimensiones con colores intensos, un trabajo en donde, a manera de escenas oníricas, se juntan elementos cotidianos. Me gusta ser un poco místico con mis trabajos, con lo que hago. El misticismo para mí es algo que se lo lleva dentro de uno como artista, y por eso las obras, los personajes y todo son místicos. Muchas de las obras están cubiertas por colores pasteles y una marcada presencia del verde, por lo cual el artista ha manifestado que se debe a que la naturaleza está a nuestro alrededor, tal y como lo están los animales, las mujeres, las plantas, siendo parte importante del convivir diario de uno, siendo esta la motivación de mi trabajo. La naturaleza está a nuestro alrededor y ese ha sido el motivo también de mi inspiración, tanto como la mujer, los animales, las plantas, son parte del convivir diario de uno. Y ese es uno de los motivos especiales para poder yo pintar de esta manera. La muestra Sensaciones Estéticas es un trabajo que lo ha desarrollado alrededor de 8 meses, tiempo en el cual ha debido experimentar una sensibilidad especial que lo ha llevado a abstraer los colores y los sentidos del mundo material para posteriormente llevarlos a su cabeza y de esta manera armar un concepto en cada cuadro, que luego al pasar por sus manos y en un juego entre el pincel y la tela nace su obra. Ernesto Hernández lleva 19 años pintando, tiempo en el cual ha mostrado sus obras tanto al interior como en el exterior del país. Aquí nos cuenta un poco sobre su trayectoria. Bueno, a partir de 95, que salí del Instituto Daniel Reyes, he venido haciendo exposiciones temporales. Generalmente aquí en el país con la Casa de la Cultura y posteriormente pues me trasladé a Europa, en donde se ha hecho algunas exposiciones, especialmente en España, ¿no? Uh-huh. Un poco sobre el criterio del público europeo español, sí, sobre sus obras. Sí, sí, ha gustado muchísimo que, bueno, yo veo que la gente que se dedica incluso a pintar allí, no es tan fuerte el color como lo llevamos acá, ¿no? Los sudamericanos a lo mejor. Es más intenso, más llamativo, según ellos es más folclórico, ¿no? Mm. Bueno, y eso ha llamado muchísimo la atención. Ernesto Hernández Melo nació en el Carchi, es tecnólogo en artes plásticas, graduado en el Instituto de Artes Daniel Reyes y miembro de la sección de artes plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este artista espera que sus cuadros puedan encantar al público que asiste a esta muestra temporal y así llevarse un grato recuerdo, y por qué no el cuadro a sus hogares, ya que para él es la mayor muestra de afecto que puede recibir un artista. La muestra Sensaciones Estéticas estará abierta al público hasta el 12 de julio, en horarios de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Les esperamos en una nueva emisión. El día de hoy estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.